dejo a las personas que me quieren ver. Quiero que me digas si soy una carga. Culpa mi autoestima, está tan destruida. Quiero un abrazo y también espacio. Me rompo en mil pedazos y muero muy despacio. Se acumulan en mi mente. Me siento demasiado débil para responder. Es tan desgastante no poder corresponderte a todos estos vínculos que rompo sin querer. Lo estoy intentando, pero sin lograrlo. ¿Crees que no estoy harto de estar triste todo el rato? Quiero que me esperes, está bien si ya no quieres. No quiero perderte, pero quiero ser más fuerte. Siempre a mi mente.